los diputados de Quintana Roo cedieron a la presión de algunos grupos feministas radicales. Acordaron votar una iniciativa que intenta legalizar el aborto en ese estado. Es lamentable lo que ha sucedido en Quintana Roo. Los diputados de ese estado cedieron al chantaje y la presión de algunos grupos feministas radicales, traicionaron sus promesas a la sociedad, y están arriesgando la protección del derecho a la vida. El lunes 15 de febrero los diputados firmaron un acuerdo en respuesta a un pliego petitorio de estos grupos radicales abortistas que estaban ocupando el edificio del Congreso del Estado. En el documento establecieron algunas fechas para analizar y votar una iniciativa que intenta legalizar el aborto en ese estado. En los medios de comunicación se mencionan dos iniciativas para la legalización del aborto en el Congreso de Quintana Roo. Sin embargo, cabe mencionar que las iniciativas deben ser analizadas y votadas en el Pleno en los siguientes 180 días naturales de haber sido presentadas, por lo que la iniciativa de la diputada Ana Pamplona, Partido del Trabajo, presentada el 9 de marzo de 2020, ya no debería ser analizada. Permanece la del diputado José Luis Guillén, Movimiento Auténtico Social. Sin embargo, es posible que los diputados incluyan la iniciativa de la diputada Pamplona en atención a los cambios que la pandemia impuso en el calendario legislativo. Los diputados ignoraron a los grupos a favor de la vida y a la sociedad. Están únicamente escuchando a quienes imponen con violencia una agenda contraria a la mujer y al derecho a la vida. No olvidemos que el riesgo de muerte es mayor entre mujeres que han tenido la desgracia de cometer algún aborto, y que el aborto no ha mejorado los índices de mortalidad materna en los lugares donde se ha permitido legalmente cometerlo. En unos meses tendremos elecciones. Ese es el momento en el que los ciudadanos debemos pensar en este tipo de iniciativas y en quienes las proponen. Antes de dar nuestro voto debemos decir fuerte y claro: con aborto no te voto. ¿Tú qué opinas?